Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBoost Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan PIBE llévatelo por 13.900 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Celebra carnaval en Los Arcos de Quejana. El sábado 9 de febrero, el restaurante Los Arcos de Quejana organiza una cena especial para que disfrutes del carnaval por todo lo alto. Habrá un aperitivo de bienvenida y un menú especial de 35 euros que incluirá además una primera copa en nuestro salón de baile. No te lo puedes perder. Consulta nuestra oferta de menú con alojamiento y disfruta de un fin de semana inolvidable. Información y reservas en el 945-399-320 o en info@arcosdequejana.com. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Parece que el tiempo va a mejorar un poquito a lo largo de las siguientes horas, pero no se fíen porque va a seguir el frío, eso sí. Menos precipitaciones, más altas en cuanto a la nieve, subirá en altura, pero el frío va a continuar entre nosotros. Tenemos 7 grados ahora mismo en el exterior y parece que va a ser la temperatura que nos acompañe así durante por lo menos el viernes y el sábado. Parece que el domingo subirá un poquito más el termómetro. Esta mañana se ha celebrado pleno en el Ayuntamiento de Archiniega. Hablaremos dentro de un rato con la alcaldesa sobre este asunto del pleno. Entre otras cuestiones, se ha aprobado una modificación en la ordenanza de la venta ambulante. También esta tarde se celebra pleno en el Ayuntamiento de Amurrio a partir de las 7 de la tarde. Entre otras cuestiones, varias modificaciones puntuales de las normas subsidiarias para zonas concretas de Larrabe y Mendico, y también otra para una zona en el pueblo de Délica, en el denominado sitio El Infierno, que afecta al suelo no urbanizable de protección paisajística. También varias mociones, entre otras moción sobre el accidente laboral ocurrido recientemente en Amurrio, otra sobre el ERE planteado por el grupo Kider, y dos mociones sobre las entidades locales, una de ellas sobre las competencias de los concejos. También se aprobará la cesión del uso de parte del edificio de Matías Landaburu a Euskaras Cooperativa, donde se impartirán las clases de AECA. Y los carnavales de Llodio se trasladan a la Plaza Alday por las inclemencias del tiempo, en previsión del frío y de la posible lluvia. Las condiciones meteorológicas que se prevén para el fin de semana no son buenas y los organizadores han previsto el cambio de lugar de la Rico Plaza a la Plaza Alday, donde hay un techo cubierto. Gracias a la cubierta de esta plaza se podrá disfrutar de las actividades del carnaval a la lluvia o sol. Hablaremos también de este asunto de los carnavales dentro de un rato. Por cierto, que la previsión es que los servicios de meteorología apuntan a que el anticiclón de las Azores seguirá centrado sobre esas islas y nos seguirá enviando borrascas y frío desde el norte. Mucha lluvia que afectará sobre todo a la zona cantábrica y desde luego también a la cuenca del río Nervión. Las temperaturas serán suaves para esta época del año, si bien frías, y sobre todo por el viento, que hará que el frío sea más intenso. El área de cultura del Ayuntamiento, el área de Euskera, perdón, del Ayuntamiento de Llodio ha organizado una conferencia multimedia sobre la historia de la música en euskera. La impartirán los conocidos músicos Mikel Márquez y Iñaute Lorrieta. Ellos mismos serán los que con sus voces y sus acordes hagan llegar en la tarde del domingo 10 de marzo esta conferencia, cuyas tickets ya se pueden comprar en el área de euskera del ayuntamiento por el precio de 1 euro. Mal tiempo, buena cara, y hay que poner buena cara porque llega el carnaval y ya todo el mundo está preparado, todo listo prácticamente, salvo detalles de última hora, que estarán por ahí dando las últimas puntadas seguramente, pero bueno, la cuestión es que el tiempo es el que es, de invierno y crudo además. Parece que se está escapando un poco, pero no sé, parece que de cara al fin de semana pues va a continuar este desfile de aguaceros y de nieve en las zonas altas. Afortunadamente por aquí no nos toca, pero sí las temperaturas bajas. Bueno, pues hablando del carnaval, volviendo de nuevo a la fiesta, se trasladan a la Plaza Alday precisamente por estas inclemencias meteorológicas. Mikel Ayllón, egunon. Apa, egunon. Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Sí, la verdad es que parece que las previsiones meteorológicas pues no son muy halagüeñas para este fin de semana. Y bueno, pues hemos tenido que tomar la decisión de trasladar un poco todos los actos que hacemos en el carnaval, que generalmente se hacen en la Herriko Plaza, pues trasladarlos a la Plaza Blay y meternos un poco pues debajo de la cubierta que tenemos en la Plaza Blay para, bueno, pues para evitar que la lluvia nos chafe un poco todo el asunto que tenemos preparado y así, sobre todo, pues bueno, no tener o bueno, poder celebrar los carnavales tranquilamente, al final, bueno, haga lluvia o haga sol, ¿no? Porque esto de las previsiones ya sabemos, ¿no? Pero bueno, teníamos que tomar una decisión y así ha sido, ¿no? Hemos cambiado un poco toda la plaza online, ¿no? Sí, sí, bueno, que es probable que a la hora de la salida del desfile, pues quizás no llueva, o en fin, pero... por eso mismo, que al final es verdad que bueno, nunca se sabe, ¿no? Y qué es lo que terminará ocurriendo, y menos, claro, a unas horas concretas, ¿no? Fundamentalmente, claro, lo más importante es todo el tema del desfile, ¿no? Pero es verdad que, claro, a nosotros nos gustaría esperar hasta el último momento, ¿no? Pero es verdad que hay que organizar muchas cosas, ¿no? Pues hay que poner escenarios, hay que poner tomas de luces, hay que poner lunachos, hay que poner muchas cosas y entonces, pues bueno, al final tienes que tomar la decisión con tiempo de antelación y hemos cambiado, pues bueno, esa ubicación, ¿no? Así que es verdad que, bueno, lo más... Sí que tendrá lo que más afectado se puede ver es el tema del desfile, ¿no? Que en un principio, pues... El desfile acabará en la Plaza Alday. Nuestra intención, en un principio, es hacer el recorrido completo. Esto es estar por las calles del centro y bueno, en vez de acabar una vez llegada a la Herriko Plaza la gente, pues seguir y pasar hasta la Plaza Alday, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues bueno, las carrozas que pueda llevar la gente, pues una vez que se pase por... Se baja desde Ugarte, se da la vuelta al instituto y una vez que se pase por delante de la Plaza Alday, pues ya las carrozas van a tener que entrar directamente a la Plaza Alday y no van a poder seguir por el centro del pueblo porque luego no hay manera desde la Herriko Plaza de pasar a la Plaza Alday con carrozas grandes y así, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que al final se verá afectado y si no llueve, pues bueno, haremos el recorrido tradicional, parte de él sin carrozas. Y si llueve un poquito, no, bueno, y la gente se anima a salir y tal, pues seguramente acortaremos y directamente una vez que pasemos por la Plaza Alday, pues ya todo el mundo directo para adentro, ¿no? Entonces sí que queríamos pues avisar a la gente que que suele acudir a ver el desfile y pues que bueno, si ve que hace mal tiempo, que intenten acercarse o a la calle de la Muza o a las inmediaciones del instituto, a la propia Plaza Blay, para poder ver el desfile, porque seguramente si hace muy mal tiempo no pasaremos por las calles del centro. Mm-hmm. Bueno, el recorrido será el tradicional, ¿no? Desde la Cuesta de Lesiaga en Ugarte hasta la Plaza Alday, en este caso no va a ser por el tema del tiempo, pero vamos, que el recorrido será el de siempre. Mm-hmm. Mm-hmm. Sí, en principio si no llueve ni nada, nosotros haremos el mismo recorrido de siempre. Si vemos que está lloviendo y tal, pues, o que empieza de repente mucha chaparrada, pues directamente, una vez que rodemos el instituto sin pasar por las calles del centro, pues ya nos meteremos a la Plaza Online. Sí, en cuanto a la comida y demás, ¿sigue todo como estaba previsto? Sí, todo sigue, sí, en principio todo sigue adelante, porque, bueno, pues dentro de la Plaza Online pues tenemos esa cubierta y, por lo tanto, pues bueno, eso nos permite hacer todos los actos, los que vamos a hacer el sábado, que bueno, pues con el desfile, y después del desfile haremos el reparto de premios allí tapaditos en la carpa sin ningún problema. Y posteriormente ahí habrá DJs y bueno, o sea, eso no se altera. Y el programa para el martes también sigue igual. Y lo que pasa es que, bueno, pues en vez de la Rico Plaza, pues tanto los juegos que el martes por la tarde, ¿no? A partir de las 5 tenemos juegos y verbena infantil, y eso lo haremos ahí en la carpa de Alday. Y posteriormente, pues quemaremos la bruja también, bueno, eso ya fuera de la carpa, lo de darle fuego, porque debajo de la carpa no se puede, pero allí la gente va a poder verlo desde, en el caso de que llueva, desde debajo de la carpa sin ningún tipo de problemas. Y la comida que hacemos el sábado también, en principio la hemos mantenido en el pórtico de la iglesia, que ahí también estamos a cubierto, así que en principio nuestra intención es mantener todos los actos y que la lluvia pues no nos estropee las ganas que tenemos de disfrutar de este día. Uh-huh. Bueno, pues recordemos que el sábado habrá triquipoteo desde la zona de la Rico Plaza. Bueno, pues los recorridos tradicionales, la comida popular. En el centro del pueblo. Eso es. La comida popular, los tickets a 5 euros. Pues, me imagino que todo eso va bien. Siempre hay mucha gente que sí. Se apunta a estas cuestiones, o sea que es, me imagino que bien. Sí, los tickets todavía siguen a la venta, así, pero bueno, ya vamos unos 150 o así, así que uh-huh. Nosotros estamos muy muy contentos por esa parte, y todavía la gente, pues si quiere animarse a comprar a última hora, pues todavía están a la venta. Ajá. Recordemos además luego el desfile, que ya hemos comentado, que va a ser el recorrido tradicional a partir de las 6:30 de la tarde. Lo que cambia es, bueno, pues la Rico Plaza, no cambia a la Plaza Alday por el tema de la climatología. Reparto de premios será a las 8 en la Plaza Alday, y luego pues la discodanza y la chosna y todo esto será en la Plaza Alday. Además de lo del martes, de para los más peques, que también se traslada a ese mismo lugar, a la Plaza Alday. ¿Mm? Eso es. Solo haremos ahí en la Plaza Alday, y así no hay riesgo de que la lluvia pues nos chafe el asunto, ¿no? Bueno, pues nada, que todo listo, y así que, como decís en la nota, a mal tiempo buena cara, y bueno, pues a divertirse, ¿no? Que toca. Exactamente, solo nos queda eso, ponerle buena cara al mal tiempo y disfrutar al máximo y pasárnoslo bien. Miquel Ayón, de Jaya, de la coordinadora Jaya, pues que organiza todo este evento. Pues nada, que salga todo bien, y a ver si el año que viene hay suerte y sale el sol, de la lluvia, ¿no? Pero bueno, es difícil, en esta época ya sabemos que... Será difícil, exactamente, en estas fechas será difícil, pero bueno, a ver si va bien todo. Febrero suele ser crudo. Miquel, es que ricasco. Venga, soy Agur. Bueno, pues toca divertirse, pero se recomienda, como en todo, pues extremar la precaución y las medidas de seguridad. Y bueno, pues de las medidas en los desfiles, eso se encarga seguramente los correspondientes servicios municipales, pero de la nuestra, pues también podemos preocuparnos un poco, sobre todo siguiendo unas recomendaciones de la ECA, OCUP, que recomienda extremar la precaución en la compra y uso de artículos de carnaval. Algunos, por lo visto, pues se han detectado que son potencialmente peligrosos. José Luis Segura, ¿qué tal? Hola, Egunon. Egunon. Bueno, pues eso es la recomendación que llega desde ECA, que muchos disfraces, máscaras y pelucas a la venta incumplen las normas de calidad y seguridad establecidas, ¿no? Sí, así es. Así se demuestra con la red de alerta de productos no alimenticios que son prohibidos o que son retirados del mercado en el Estado español por parte de las autoridades sanitarias y de consumo. Pues para hacernos una idea, el año pasado, en 2012, fueron 550 productos, hay de cosas de todo tipo, pero lo que llama la atención es que entre los productos que se retiran del mercado por ser peligrosos para la salud de los consumidores, abundan los productos, los artículos que son para menores, para pequeños. Hay muchísimos juguetes, hay ropa de niños, ropa de bebés, artículos, complementos para niños pequeños, juguetes, como decía, y abundan también los artículos típicos de carnaval, pelucas, máscaras, disfraces, que son peligrosos y se retiran del mercado. ¿Y por qué son peligrosos, según las autoridades de consumo? Pues porque no cumplen las exigencias legales sobre combustibilidad, porque tienen materiales altamente inflamables y es un peligro ponerse esos disfraces, las caretas y máscaras, porque tienen orificios insuficientes para la nariz, para la boca, para los ojos, sobre todo nariz y boca, y pueden provocar asfixia, o porque contienen materiales tóxicos que podrían provocar reacciones alérgicas en la piel. Bueno, esas y otras parecidas son las razones que dan, como decía, las autoridades de consumo para, cuando detectan estos productos, ordenar su retirada del mercado. Como dices, son muchos los que se han retirado, los que están en esa lista. Se supone que están en la lista, que están retirados de la circulación o de la posible venta. Uh-huh. Pero parece, por lo que veo, que son, por otra parte, muchísimos los que escapan a los controles de la administración. Claro, porque bueno, tiendas, bazares, lugares de venta de artículos de este tipo, pues hay muchísimos, ¿no? Y yo no sé cuántos inspectores pueden tener las administraciones de consumo, de sanidad. Lo cierto es que los que detectan se publican. Es muy interesante porque no hablamos solo de disfraces, de máscaras, sino de productos. Todos los productos que no son alimentos están dentro de esta red de vigilancia, y la lista de los productos que se prohíben y retiran del mercado está permanentemente actualizada en la página web del Instituto Nacional de Consumo, cuya dirección es www.consumo-inc, de Instituto Nacional de Consumo, www.consumo-medio-inc. En esa página web, en todo el centro, no tiene pérdida, de la portada de la página web, hay un rectángulo grande que pone Red de Alerta Seguridad de Productos. Hay dos listas, una, productos alertados en España, otra, productos alertados en la Unión Europea. Y ahí se publican, cada día hay unos cuantos productos que se detectan, pues en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la Comunidad Autónoma de Murcia, va por comunidades autónomas, una comunidad da la alerta y se ordena la retirada del mercado en todos los sitios donde ese producto esté a la venta, ¿no? Pero claro, esto pasa como en tantísimas cosas. Pues la inspección que puedan hacer las autoridades siempre no puede llegar de ninguna manera a toda la producción que hay. Lo que sí pedimos nosotros es que, bueno, las autoridades, las administraciones hagan el esfuerzo que esté en su mano para tratar de aumentar esta inspección, este control, ¿no? Uh-huh. ¿Y los consejos para comprar alguno de estos artículos de carnaval, de uh-huh. caretas o cualquier otro disfraz? Sí, bueno, pues hay que saber varias cosas antes de comprar. Hay que saber que los disfraces para menores de 14 años se consideran juguetes y, por tanto, en su etiquetado tienen que figurar datos como nombre y marca del producto, datos de identificación del fabricante, importador o distribuidor, instrucciones y advertencias de uso, según en qué casos puede ser muy importante, y el sello CE. Los disfraces que son para mayores de 14 años son ropa, se consideran ropa, efectos legales de etiquetado, por tanto deben tener una etiqueta pues similar a la de la ropa normal, que no sea un disfraz. Los disfraces tienen que estar hechos con materiales no inflamables o de baja combustibilidad. Y los disfraces para los más pequeñitos no pueden llevar cuerdas o cordones en la zona del cuello. Esta es una de las razones, por ejemplo, que hacen que se prohíban ciertos artículos, ¿no? Las máscaras, las caretas deben tener orificios adecuados y suficientes para los ojos, porque si no nos damos la torta, y sobre todo para la nariz y la boca, respirar. Las pelucas, pues hay que mirar la etiqueta y ver que no tenga materiales fácilmente inflamables, son un peligro. El maquillaje también, bueno, pues en carnaval es uno de los elementos que se usan para disfrazarse, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que mirar la fecha de caducidad, los ingredientes del cosmético para que no vaya a producir reacciones alérgicas. Cuando tenemos el disfraz puesto y estamos en mitad del mogollón de la fiesta, no olvidemos que muchos disfraces arden con facilidad. Conviene mantenerse alejado de fuentes de calor, estufas, mecheros, cigarros, petardos, fuegos artificiales, etcétera. Y todos estos cuidados y precauciones debemos tenerlos también si en vez de comprar los disfraces los hacemos en casa nosotros mismos. Cuidado con los tejidos, que no sean de los que arden muy fácil. Cuidado con los orificios para respirar y todas estas cosas, ¿no? Datos concretos, por ejemplo, de los productos retirados del mercado y que están perfectamente visibles en esta red de alerta de productos no alimenticios, vemos que el pasado 14 de enero, por ejemplo, se prohíbe la venta y se ordena la retirada del mercado de un pack de 4 caretas de cartón de la marca Wuzhou, con una H intercalada. Supongo que serán, bueno, pues del extremo de allá de por Asia, ¿no?, por la marca. Razón, pues por ser muy inflamables, no cumplir los requisitos sobre esta cuestión. El mismo día y por la misma razón, pasado 14 de enero, se prohíbe la venta de otra máscara de color verde con tela negra para cubrir la cabeza, referencia. Bueno, en estas notificaciones, en esta lista, viene la comunidad autónoma que ha dado el aviso, el producto, la marca, la referencia numérica, las razones por las que se retira el mercado, peligro para tal y por qué tiene ese peligro, ¿no? El 15 de enero se ordena la retirada de del mercado de un disfraz de Caperucita en varias de sus tallas de la marca Fiestas Guirca por riesgo de estrangulamiento, ya que tiene cordones o cuerdas ajustables en la zona del cuello, lo cual no está permitido en ropa destinada a niños pequeños. Casi a diario y algunos días más de un producto aparece publicado en esa lista. En la comunidad autónoma vasca, por ejemplo, los últimos 3 productos detectados aquí y lanzada la alerta desde aquí, lo cual no significa que solo se vendieran en la comunidad autónoma vasca, sino que aquí se detectan, se pueden vender también en otros sitios, pues son tres cosas para niños pequeños también. El último producto alertado fue el pasado 18 de diciembre, y es un tubo con líquido para hacer pompas de jabón de la marca Poesa, con 2 S, que se retira del mercado porque presenta riesgo de provocar infecciones por presencia de microorganismos aerobios mesófilos en una concentración superior a la permitida en ese tubo. Unos meses antes, pues un vestido y pelele para bebés marca La Canastilla, modelo marinero, tallas bebés 3, 6, 9, 18 meses, porque tienen cordones y motivos decorativos de longitud inadecuada en la zona del cuello. Otro producto alertado aquí en Euskadi, patinete marca Bakugan, que no cumple las exigencias en cuanto a los mecanismos plegables. No está bien hecho y los dedos del niño o de la niña se pueden quedar atrapados en el mecanismo cuando se pliega, ¿no? Estos son los últimos 3 detectados en Euskadi. Como vemos, los 3 son o juguetes o productos para niños. Y ya digo, dentro de esta red de productos o lista de productos no alimenticios que se retiran del mercado, bueno, todo lo que no sea alimentación está ahí, desde artículos de jardinería hasta vehículos y accesorios, ropa, bricolaje, herramientas, electrodomésticos, todo eso, ¿no? En la web de consumo, www.consumo-medio-inc.gov.es. Eso es la página web del Instituto Nacional de Consumo, un listado que, desde luego, nosotros recomendamos echarle un vistazo de vez en cuando, siempre que vayamos a comprar ciertas cosas. Hay una de las cosas que más se prohíbe son aparatos eléctricos, enchufes, alargadores, cosas de este tipo que no cumplen las medidas de seguridad, ¿no? Y bueno, y en juguetería, sobre todo, digamos, barata, pues, bueno, pues lo que llega de tantos sitios, o seguramente parte que se fabrica en el Estado español también, pues se hace mal y se prohíbe, se retira del mercado. No todo lo que hay, porque es imposible que pudiera haber un inspector, digamos, encima de cada fabricante o de cada importador mirando cada contenedor, ¿no?, con miles de artículos, ¿no? Pero, bueno, pues ahí están, y echar un vistazo a ese listado, a esa página web, es muy interesante. Bueno, pues tengamos en cuenta esas medidas de seguridad que vienen muy bien, sobre todo porque por no correr ningún riesgo, y cuando hay aglomeraciones de este tipo, pues conviene tener estas y otras, ¿no? Pero bueno, José Luis Segura, sí, de ECA OCUP, muy amable por atendernos esta mañana. Muy bien. Y a disfrutar del carnaval. Gracias, igualmente, agur. Y si quieren conocer con detalle las actividades previstas en nuestros pueblos, en Orduña, en Orozco, en Luyando, Respaldiza, Laudio, Amurrio, Bocondo, tienen todo el programa completo en la web zaraovedigital.com. Chanellano, alcaldesa de Archiniega, Egunon. Egunon. Bueno, han tenido ustedes pleno esta mañana, 9:30 de la mañana, han aprobado, entre otras cuestiones, pues la modificación de la ordenanza de la venta ambulante, que creo que lo hacen por adecuarla a la peatonalización, ¿no?, de la zona centro. Pues es una modificación de la ordenanza que ya existía del 2003. Y bueno, viene a actualizarse, y algunas de las cuestiones que recoge nuevas es precisamente cómo regular el mercadillo, la venta ambulante dentro del casco histórico, ahora que va a ser peatonal y que los fines de semana va a estar cerrada, ¿no? Y bueno, es una ordenanza que pretende mejorar la que estaba, y sobre todo pues actualizarla a la situación actual. Sí, sobre todo me imagino que quizás quien más se queje de la competencia que puedan hacer estos tipos de mercadillos es el comercio local, ¿no? Bueno, en principio lo que con esta ordenanza se pretende también es autorizar a quien vaya a hacer, a poner puesto en este mercado, tenga que pedir una autorización, abonar una tasa, y bueno, en esa línea, pues bueno, equiparar un poco la situación de un comercio y de un puesto de venta de mercadillo, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, La Asociación de Comerciantes tampoco tiene una postura contraria a que se ponga mercado en el municipio, ¿no? Pero bueno, es una forma de regularlo y de intentar, bueno, ser más igualitarios en la medida posible. Uh-huh. Bueno, y hablemos de presupuestos. Parece que el borrador está a punto de llegar y de entregarse a los diferentes grupos. Tendrán que contar con algún apoyo para poderlos aprobar. No sé si tendremos la oportunidad de hablar antes o después de las líneas de este nuevo presupuesto. Tampoco tienen mucho margen ustedes, ¿no? Porque el presupuesto no es, o sea, decir, la cantidad al final, con referencia a años anteriores, no es muy elevada, ¿no? No, sobre todo, bueno, pues con las últimas modificaciones de las leyes que se están aprobando en Madrid, pues bueno, nos está condicionando muchísimo la elaboración del presupuesto, ¿no? Porque, bueno, pues principalmente, independientemente de los ingresos que tengamos este año, que van a ser mayores que los del año pasado, por ingresos extraordinarios que se van a recibir de vacaciones fiscales y de otros conceptos, pues bueno, para que la gente lo entienda así de manera sencilla, no podemos gastar más de lo que el año pasado se ha gastado, independientemente de que se obtengan o se tengan más ingresos, ¿no? Esto pues condiciona muchísimo, está condicionando mucho la elaboración del presupuesto y sobre todo, pues bueno, pues las propias partidas del presupuesto, ¿no? En líneas generales, nosotros lo que sí que estamos dando prioridad absoluta es al gasto corriente, que bueno, estamos conteniendo la medida posible todo lo que sea gasto corriente, y prácticamente estamos, bueno, un presupuesto que requiere la estructura casi básica de gasto corriente y de mantenimiento del propio ayuntamiento y los edificios municipales. Todas las partidas que hacen referencia a cultura, a deporte, a asociaciones, se mantienen en la misma línea. Incluso algunas, bueno, pues hemos incrementado, ¿no? Como es la partida para actividades juveniles o otras, ¿no? Y luego, por ejemplo, también creamos una nueva partida, que es una partida de inversiones en barrios, que la vamos a dotar en este primer ejercicio, la primera vez que se habilita esta partida para realizar mejoras y obras en los diferentes barrios del municipio. No es una partida muy importante, pues lo que hemos podido habilitar, pero bueno, lo que pretendemos es que, bueno, reuniéndonos con los vecinos de los barrios, podamos ver qué necesidades van necesitando o qué mejoras, y con esta pequeña partida ir haciéndola, ¿no? Ir mejorando en medida posible. Una de las mejoras. También viene recogido este presupuesto una obra, yo creo que es importante y también de un importe importante, presupuestada en 120.000 euros, y es la adecuación o la construcción de un nuevo aparcamiento que viene a complementar el que acaba de entrar en funcionamiento la pasada semana en Lentoki Plaza, y este sería para Artekoaldapa, digamos que para quienes conocen el municipio, cada uno está a un extremo del casco. De esta manera, bueno, pues este nuevo aparcamiento que sé que construiría en este año 2013 vendría a complementar con 70 nuevos aparcamientos la necesidades de aparcamiento que hay en el casco y en el municipio. Sí, es lo que precisamente le iba a preguntar, y ha añadido a esos dos aparcamientos el tercero, ¿no? Bueno, que viene muy bien porque ahora, sobre todo, cuando entre en funcionamiento la peatonalización de la zona del casco histórico, pues bueno, no sé si eso influye o no, pero bueno, está muy bien porque aquellas personas que vamos incluso de fuera a Archíniga, pues si encontramos aparcamiento fácil, pues bueno, siempre hay mayor posibilidad de acercarse sin saber que ya de antemano nos vamos a encontrar con problemas, ¿no? Está claro que, bueno, pues la infraestructura que necesitábamos se dio prioridad el pasado ejercicio 2012 a estas infraestructuras, este año 2013 también. Y bueno, yo creo que con esto va a quedar más bastante cubierto lo que es la necesidad y la demanda de aparcamiento del municipio, no solo para los vecinos que son los que más y más diariamente han sufrido la falta de aparcamiento, como también para quienes nos visitan, que tengan facilidad de acceso y de llegada al municipio. Desde luego. Bueno, pero no le quitamos más tiempo, esperemos a que llegue ese momento de presentación de ese borrador, y me imagino que tendrán que aprobarlos posiblemente en algún pleno extraordinario, ¿no? Pues la próxima semana queremos pasar por comisión este último borrador de presupuesto, y en la medida que fuera posible, pues este mes de febrero poderlo tener aprobado, sobre todo, bueno, pues para poder iniciar esas obras y las inversiones en el municipio que son necesarias y que no queremos que se demoren, además. Alcaldesa de Archíniga, Agurtxan Ellano, eskerrik asko. Eskerrik asko, Suri. Hablando de presupuestos y de dinero, de inversiones, la Diputación Alavesa prevé incrementar un 26% el gasto en inversiones y un 2% el gasto social en los próximos dos años, según ha anunciado, según prevé el diputado foral de Hacienda y Finanzas y Presupuestos, Aitor Uribe Salgo. Así lo ha dicho en comparecencia en las Juntas Generales de Álava. Prevé aumentar un 26% el gasto de inversiones y un 2% el gasto social, y reducir a la vez sus gastos de funcionamiento a fin de alcanzar una mayor eficacia en la estructura de gasto de la administración foral. El máximo responsable de las finanzas públicas alavesas ha insistido en la necesidad de equilibrar las aportaciones de Álava al gobierno vasco con la riqueza del PIB y la recaudación real del territorio. No en vano, mientras que el PIB a la vez en Euskadi se sitúa en torno al 15,53% y la recaudación del territorio supone el 15,49%, el coeficiente horizontal de Álava en la ley de aportaciones asciende hasta el 16,23%. En definitiva, según ha explicado el diputado, pagamos más de lo que somos de ricos y de lo que recaudamos. El diputado de Hacienda además ha vuelto a insistir en la necesidad de seguir ajustando el presupuesto de la Diputación a la recaudación real del territorio a fin de evitar agujeros financieros provocados por gastar más de lo que se ingresa. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Vive Citroën 2013. Más plan, más Vive, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con más de todo. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Bueno, y como saben, el Ayuntamiento de Laudio, a través de la Agencia de Desarrollo Local, va a poner en marcha un programa denominado Empréndete en Laudio, dirigido a personas residentes en el municipio, desempleadas, y que trata de mejorar el empleo. Íñigo Martínez Cerrillo, ¿qué tal? Egunon. Bueno, pues es responsable de este área en el Ayuntamiento, y bueno, pues un programa que va a beneficiar a unas cuantas personas, ¿no? Sí, concretamente yo creo que es la clave del programa. Son 16 personas las que podremos atender con este programa. Un programa pues que anunciábamos el pasado viernes en la rueda de prensa que dimos, y bueno, pues nuestra intención es desarrollarlo en estos tres primeros trimestres del año, dando pues impulso a lo que, bueno, pues ya habíamos sacado de conclusión en la primera asamblea de trabajo que tuvimos de la mesa de empleo, donde mayoritariamente, pues bueno, yo creo que era un sentir unánime de todos los que estábamos allí, de que una de las formas de poder atajar las tasas de desempleo que teníamos en el audio, y que bueno, pues los últimos datos se han disparado, pues era pues dirigirnos hacia lo que es el nicho de autoempleo, el emprendizaje. Aprovechando pues bueno que estábamos en negociaciones con el plan comarcal de empleo, en el que hay que recordar que hay dos partes. Según la resolución de la consejería, pues una parte era para desarrollar acciones conjuntas a nivel de la comarca, y en ello pues nos hemos puesto de acuerdo pues todos los integrantes para dirigirlo hacia la parte de formación, donde se van a hacer una serie de cursillos. Y la otra parte, pues había lo que el plan denominaba pues unas zonas deprimidas, porque las tasas de desempleo pues superaban la media de la comunidad autónoma. Este era el caso de Laudio, y para Laudio pues había una partida especial de unos 83.500 euros aproximadamente. Nuestra intención, pues con esas conclusiones en la mano que decía que habíamos extraído de la mesa de empleo, pues era darle una salida un impulso al autoempleo, al emprendizaje, algo que ya veníamos haciendo desde la agencia, en colaboración pues con la Cámara de Comercio, por ejemplo, con la antena cameral que tenemos en el mismo edificio de Arza. Y bueno, pues el día 16 de enero se nos comunicó pues que el programa que habíamos presentado conjuntamente con el Plan Comarcal de Empleo había sido aprobado, con lo cual pues ya tendremos esos 83.500 euros para poder desarrollar el programa Empréndete en Laudio, que como comentábamos pues son dirigido a 16 emprendedores, y consistirá pues en labores de asesoramiento, a la gente que se acerque pues con un proyecto, con una idea, para desarrollar pues su empleo y bueno, pues la realidad nos está demostrando que muchos de estos empleos que comienzan por esta vía pues generan a su vez otros empleos, ¿no? Actuaremos como ventanilla única en el sentido de que prestaremos pues asesoramiento a las empresas o a los que se acerquen, a los emprendedores, pues para dirigirles hacia pues la personalidad jurídica que tiene que tener el proyecto, asesoramiento en cuanto a subvenciones que pueda haber y sobre todo pues establecer un plan de viabilidad de la idea, un umbral de rentabilidad, es decir, pues bueno, pues hacer que esa idea pues pueda tener continuidad en el tiempo. Y bueno, pues yo creo que la realidad y los datos de estos últimos años pues nos están demostrando que funciona. Cuando hay una buena idea, pues normalmente pues continúa en el tiempo y a su vez pues genera más empleo, ¿no? Y yo creo que esa es la clave del proyecto. Y bueno, pues como decía, 16 personas, 16 emprendedores de Yodio para emprender un negocio en el audio. Y sobre todo dirigido a esa gente, ¿no? De pues mayores de 45 años en desempleo, jóvenes, parados de larga duración, y sobre todo pues gente con iniciativa y que bueno, pues que no encuentra un espacio en el mercado laboral, pero que tiene una idea y que desarrollándola pues puede salir del desempleo. Uh-huh. Bueno, y esas personas que se encuentren en esa situación, bueno, que seguro que hay muchas, pero bueno, se acercarán a la agencia de desarrollo, qué es lo que, cómo va a empezar a funcionar ese, uh-huh, ese, bueno, primer, pues, contacto. Sí, lo fundamental y es lo que pues pedimos es que la gente pues que acude a la agencia pues venga con una idea, ¿no? Sí que nos hemos encontrado una vez que viene gente pues que directamente no tiene ninguna idea concreta y lo que busca es que se le dé la idea, pues concretamente el programa va dirigido hacia aquellas personas que sí que tienen ya una idea, lo que pasa que pues necesitan esa información de a dónde tengo que ir, qué pasos tengo que dar. Muchas veces nos hemos encontrado en esa situación, ¿no? De decir, bueno, yo tengo una idea perfecta para desarrollar algo innovador que yo creo que puede generar empleo, pero no sé dónde acudir. Pues la idea es eso, que desde la propia agencia de desarrollo local actuaremos, lo que decía, como ventanilla única para asesorar a esa gente diciéndole, mira, pues este proyecto que tú tienes, enfócalo de esta manera, dale esta personalidad jurídica, además existen estas subvenciones. Y bueno, pues si quieres que el proyecto continúe, pues tienes que seguir, pues digamos, estas directrices en cuanto a tienes que saber cuál es tu umbral de rentabilidad, cuál es el, pues eso, el plan de viabilidad es lo que nosotros vamos a plantearle a este emprendedor, pues un plan de viabilidad a 2 años que las estadísticas del mercado pues vienen a decir que son los 2 años más o menos que se necesitan para que un proyecto pues tenga continuidad. La tasa de éxito en los casos que hemos tenido hasta la fecha, en nuestros proyectos que hemos venido asesorando y demás, pues es bastante elevada. Y, como decía, no solamente es que el proyecto continúa, sino que además genera empleo. Y este proyecto, además, Emprendete en el Audio, pues lo vamos a querer ligar con otro importante que queremos desarrollar durante este año, que es la puesta en marcha del semillero de empresas. Nuestra idea es que a final de año no solamente hayamos dado una oportunidad o un asesoramiento a toda esta gente que tiene un proyecto pero que no sabe cómo desarrollarlo, sino que incluso pues podemos ofrecerles un lugar donde empezar a desarrollar pues este negocio, ¿no? Es otro también de los problemas con los que se encuentran los emprendedores, el cómo afrontar esos 2 primeros años, que lo resolveríamos a través del plan de viabilidad que les podíamos ofrecer a través de este programa, y luego dónde realizarlo, ¿no? Hay unos problemas igual de infraestructuras para poder desarrollar pues estos proyectos de emprendizaje, y nuestra idea es pues desarrollar un local, un espacio, pues cuyos costes sean perfectamente asumibles por quien quiere comenzar un negocio y que además ponga en relación a estos emprendedores con otros y bueno, pues se puedan crear sinergias y bueno, pues todo ello, como decía, enfocado a dar continuidad a los proyectos y sobre todo a generar más empleo. Uh-huh. Bueno, pues nos parece una idea estupenda y si sacamos a 16 personas, pues mejor que a 15. Vamos a ver si esas personas tienen las ideas y luego pues ese hay un plan de negocio y hay un plan de, pues eso, para poder continuar en el tiempo, ¿no? Esos 2 años que parece que es el tiempo crítico, ¿no? Que se da a una empresa para que esta sea, pues, viable o no. Eso es. Muy bien, pues Íñigo Martínez Cerrillo, que es concejal de Función Pública y responsable de la Agencia de Desarrollo Local del Audio, pues mucha suerte para este proyecto y vamos a ver si hay también suerte para esas personas, que seguro que las hay, emprendedoras, hay muchas. Este país es un país de emprendedores, de manera que seguro que hay a quien se le pueda asesorar y seguro que muchos de esos proyectos saldrán adelante. Sí, yo creo que si hay algo que en estos momentos no está en crisis, yo creo que es la iniciativa de la gente y las buenas ideas. O sea que solamente necesitan un impulso y bueno, pues nosotros con este proyecto queremos darle el impulso a eso que, como digo, es de lo poco que no está en crisis. Desde luego. Íñigo Martínez Cerrillo, eskerrik asko. Bye, mi es que soy. Bye. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Padres virtuales que acompañen a tus hijos mientras conducen, les limite la velocidad y el volumen del equipo de audio. B. Un DJ invisible que organice tu música. O C. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. En el nuevo Ford Fiesta son una realidad. Ahora con el plan Vive, llévate un Ford Fiesta por 9.700 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Tiempo para los pequeños anuncios gratuitos, un espacio que ponemos a su disposición para que cuando necesiten insertar un pequeño anuncio de compra-venta, oferta o demanda de empleo o alquiler, pues nos llamen al 946720499, el teléfono de Radio Ayala. Se vende un traje de judo para niña o niño de 4 o 5 años, se regalan cinturones de todos los colores. 616-023-881. Chica vasca responsable de 32 años, busca trabajo urgente cuidando personas mayores, en limpieza, etc. 666-016988. Se vende una alfombra sin estrenar de 1,20 por 1,80, tonalidades azules. 616-023-881. Se vende un piso de protección oficial en Ocondo. 637-40-68-20. Se alquila garaje en la calle Virgen del Carmen de Llodio, económico. 647-56-0404. Se vende una mesa de escritorio con dos cajones y cajonera. 616-023-881. Se vende piso de VPO en Areta. 605-70-74-53. Se vende piso en Amurrio, exterior soleado de 90 metros cuadrados, tiene despensa en el interior, trastero grande exterior y camarote, amueblado para entrar a vivir en la zona del Andaco. Teléfono 665-75-2330. Se alquila piso en Areta de dos habitaciones, garaje trastero con ascensor. 605-707-453. Que resucita muerto y unos ojos